Entrevistas en 30 minutos. Hechos de radio. Poniendo en el aire la palabra hablada. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a este primer programa piloto de Hechos de Radio en esta primera temporada en el aire de la radio cooperativa Indie Rock. Capaz que te resulte una suerte así de gracia, pero no. Recién terminé de hacer un programa que es de música, pero ahora necesitaba un espacio donde poder conversar con invitados, con invitadas. Y hoy para este primer programa, primer piloto, tenemos como invitado nada más ni nada menos que a un comunicador, empresario, trabajador, gremialista, periodista, padre, precandidato a concejal por Unión a la Patria. Estoy hablando de Adolfo Olivera, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Adolfo? Hola, ¿cómo anda, amigo? ¿Todo bien? Che, ¿cuántos títulos, eh? No sabía que era todo ¿faltó eso. ¿Faltó alguno? ¿Faltó alguno? No sé, me parece que sobraron, pero no importa. ¿Vos decís soy que todo eso yo? Qué lindo, ¿eh? Y uno, uno que conoce tu trayectoria, Adolfo, sabe que has transitado por distintos formatos dentro de la comunicación, sí, que también tenés una empresa como es Un Camino Hasta Vos, y toda una trayectoria dentro de lo que es la vida en la ciudad. Así que, no sé, por eso digo, capaz que faltó algo. No, simplemente yo me considero un trabajador y, bueno, todo eso que dijiste es verdad y todo eso que mencionaste forma parte de lo que hago todos los días, lo que he hecho toda mi vida. Y lo que seguramente seguirá siendo ahora, además de ser seguramente, o si la gente quiere, concejal a partir de diciembre, ¿no? Bueno, muchas gracias por el recibimiento. Usted sabe que cuando estaba pensando en a quién invitar en este primer programa, me encontré con una herencia que me quedó por un lazo, por una amistad que tengo con la familia Diez. Obviamente usted lo conoce, Antonio Diez, totalmente. Y tenía muchas grabaciones, o sea, en esta herencia Juan, su hijo, me hizo llegar cassette, discos, vinilos y muchos cassettes que decían Un Camino Hasta Vos. Sí, sí. Que sí. Le grabaría a Antonio Diez con distintos compilados y distintas canciones que en su momento se me ocurre que Antonio le pediría. Sí, además también te digo, le grababa los micros que hacía él en un programa que yo tenía que llamaba El Feca de los Atorrantes, era el espacio que él hacía, donde yo hacía una especie así de pie, donde él hablaba de lo que él quería, porque Antonio hablaba siempre de lo que él quería, y yo lo escuchaba. Entonces el tipo contaba historias tangueras y hablaba del lunfardo, y yo lo grababa y conservaba con mucho cariño esas grabaciones de Antonio, que algún cassette en mi casa debe andar dando vuelta todavía. Bueno, ya te digo, algunos de ellos están en mi casa. ¿Cómo estás, Adolfo? Bien, muy bien. Cansado un poco porque ha sido un día muy agitado. Venimos de días muy agitados, pero contento porque estamos llegando muy bien a la gente, porque la gente nos recibe bien. Porque viste que hay mucho desprestigio de la política. Bueno, esto lo vengo escuchando yo. ¿Te imaginas que yo arranqué en política con el que se vayan todos? O sea, que a mí ahora que me digan que la política está desprestigiada, medio como que es un chiste, ¿no? Me parece que la gente está empezando a entrar en el clima preelectoral, esa efervescencia democrática que nace los días previos a la elección, me parece que están por llegar. Y yo tengo mucha fe que la gente va a ir a votar, que va a ser una fiesta democrática y que, bueno, va a ganar el que la gente quiera. No sé si el mejor, el que la gente quiera. Y a modo de romper el hielo, Adolfo, usted se hizo muy famoso en nuestra ciudad por un programa de radio, un espacio nocturno, si no me equivoco. Durante muchos años tuvo ese programa, estuvo al aire. Creo que no sé si en varias emisoras o no, sí recuerdo a través de 103, estuvo en varias. Entonces, a modo así de romper el hielo y pensando en ese programa cuyo nombre era Un Camino Hasta Vos, que hoy es el nombre también de tu empresa, te quería pedir si nos querías leer una poesía como para recordar aquellos hermosos tiempos. Tal cual. Bueno, acá me diste vos un libro que es de Oliverio Girondo, del cual nunca he leído nada, te aclaro. Poeta argentino, del siglo pasado. Sí, ultra conocido, y la verdad que por esas cosas, capaz que alguna vez leí alguna, porque la gente me mandaba mucha poesía a la radio. Yo buscaba eso siempre. Eso te iba a preguntar también. Yo era muy obvio, ¿no? Buscaba a Benedetti, Neruda, lo que rendía, ¿viste? Me gusta mucho Benedetti, de hecho, pero bueno, siempre iba para ese lado. Y nunca me parece que leí nada. Así que esto es un desafío porque lo voy a leer. Recién acabo de abrir el libro acá donde cayó y voy a leer esto lo mejor que pueda. Así que si me equivoco, pido disculpas. Se llama Hazaña. Todo en el aire, en el agua, en la tierra, desarraigado y ácido, descompuesto, perdido. El agua hecha a caballo antes que nube y lluvia. Los toros transformados en sumidas poleas, el engaño sin malla, sin tutú, sin pezones. la impúdica mentira exhibiendo el trasero en todas las posturas, en todas las esquinas. Las polillas voraces de expediente cocido, disfrazados de hiena, de tapir con mochila. Las techumbres que emigran en oscuras bandadas. Las ventanas que escupen dentaduras de piano, cacerolas, espejos, piernas carbonizadas. ¿Por qué mirad, sin musgo, mi corazón de yesca? ¿Qué hicimos, qué hemos hecho con nuestras pobres manos, con nuestros esqueletos de invierno y de verano? Desatar el incendio, aplaudir el desastre, trasladar sobre caucho apetitos de pústula, prostituir los crepúsculos, adorar los bulones y los secos cerebros de nuez reblandecida. Como si no existiera más que el sudor y el asco, como si solo ansiáramos nutrir con nuestra sangre las raíces del odio, como si ya no fuese bastante deprimente saber que somos un pálido excremento del amor de la muerte. Entrevistas en 30 minutos, hechos de radio, poniendo en el aire la palabra hablada. Muchísimas gracias por este déjà vu, por este recuerdo. Para aquellos que escuchábamos radio de muy jóvenes, era uno de los programas que formaban parte de la grilla de distintos medios en nuestra ciudad, y ese recuerdo necesitaba proponérselo en esta primera entrevista y en esta primera visita que hace a este medio. Pero qué bueno. Mira, quiero recordarte, estuve en RCC, Radio Comunidad. Ahí arrancó el programa ese que vos decís, Un Camino Hasta Vos, que fue después le dio nombre a nuestra productora. Estuve también en FM Visión, después estuve en FM 100, FM Arroyos. También, bueno, pasamos por un montón de radios hasta el 2005, 2006. Fue una época hermosa y obviamente la lectura de la poesía venía muy bien a la noche. Y mirá, lo leí de corrido casi sin equivocarme. Y eso que veo mucho menos. No perdió el timing de lectura. Así que muchas gracias, Diego. Bueno, y antes de hablar sobre tu candidatura, te quiero preguntar, y no tiene capaz que mucho que ver con esto, uh-huh, que esta candidatura tuya, esta campaña que están realizando, sino preguntarte, ¿radio o televisión? Porque este último tiempo estuvo muy presente en lo que es el formato audiovisual. Sí, radio. Radio. Radio. Soy un tipo de radio, pero bueno, me las tuve que rebuscar para readaptarme, y la televisión es muy linda, pero es otra cosa. La radio es otra cosa. La radio tiene una magia que no la tiene ningún otro medio. Continuamos con Adolfo Olivera, precandidato invitado en este primer programa piloto de Hechos de Radio, y ahora sí nos vamos a adentrar en este presente de tu vida, pero antes también preguntarte, ¿por qué la política? Mirá, ¿por qué uno hace política todo el tiempo? Eso de que, viste, bueno, ahora decidí porque el país me necesita. No, yo siempre hice política desde todos los lugares en los que estuve, aún leyendo una poesía. Porque no es lo mismo leer una poesía de Benedetti, como te decía, que leer una canción de Pimpinela. Las dos son respetables, uh-huh, las dos expresan un costado de la vida, pero posiblemente uno desde su humilde lugar, vos acá en la radio estás haciendo política con lo que pones al aire, con lo que lees, con los invitados que traes. Uno hace política todo el tiempo. Quizás con la intención de transformar la realidad, a veces se puede, a veces no. Desde los medios uno siempre tiene la oportunidad de visibilizar cosas, de hacer que los resortes se muevan y se solucionen algunas cuestiones. Bueno, ahora pasé de hacer mover los resortes a ser un resorte. Eso será, si la gente quiere, a partir de diciembre. Y me parece que simplemente ponerle un nombre a algo que uno hizo siempre. Ahora se va a llamar concejal, se va a llamar dirigente político, se va a llamar representando un espacio que tiene una estructura, que tiene un nombre, que se llama Unión por la Patria. Pero uno siempre hizo política, desde su lugar, desde alguna vez desde el Polo Social, allí por el año 2001, 2003, acompañando al padre Farinello. Después decidí quedarme en los medios, hasta ahora pasaron 20 años, pero siempre estuve haciendo política, siempre, siempre, siempre, peleándote con alguien desde el aire, con nuestro, bueno, si vos alguna vez nos viste en nuestro programa que hacíamos a través de streaming durante la pandemia, bueno, fuimos muy duros, fuimos muy críticos, movilizamos muchas cosas, y eso es hacer política. A través de un micrófono, a través de la palabra, a través de un pensamiento, a través de lo que es el medio de comunicación. Así que bueno, siempre estuve en eso, ahora lo voy a poder hacer desde otro sitio. Hechos de Radio, por Radio Cooperativa Indie Rock 104.7. Mm. Están escuchando este primer programa de Hechos de Radio, poniendo valor a la palabra hablada, y estamos con el invitado Adolfo Olivera. ¿Cómo estás, Adolfo? Bien, lo estoy pasando muy bien, la verdad que es hermoso. Cada vez que voy a la radio digo, che, qué lindo esto, cómo me gustaría volver a hacer algo en radio. Pero bueno, ya es una etapa que uno no ha cerrado, pero que cada vez se hace más difícil, porque al tener una participación pública, bueno, cada vez te alejas un poquito más del medio y empezás a ser parte de lo que uno criticaba, ¿no? Que es un desafío lindo, ¿no? Totalmente. Y ya que estamos hablando de este desafío que está asumiendo, te quiero preguntar, ¿qué proyectos tenés en mente y cuál sería el primero en presentar si resultás electo? Mirá, no quiero ser demagógico ni escaparle a la pregunta, pero estamos en una etapa donde lo que estamos haciendo por allí es presentar ideas, encontrar lo que la gente nos pide. O sea, me parece que hay que empezar a hacer las cosas al revés. En lugar de llevarle propuestas a la gente, escuchar las necesidades de la gente y elaborar proyectos a partir de ahí. Porque yo por ahí puedo pensar que la gente, su mayor problema, no sé, por decirte algo, es la salud, que creo yo que uno de los principales problemas que hay entre desarrollos es la atención de la salud, pero por así la gente te cuenta otras cosas. Entonces, me parece que en esta etapa estamos recorriendo mucho, estamos caminando mucho, estamos visitando localidades, visitando barrios. Bueno, te das una idea de la cantidad de gente con la que hemos conversado en estos días. Pablo Grate, que es nuestro candidato a intendente, es un tipo muy, muy activo y está ahí va. Y ahora terminamos en una reunión hace 10 minutos, por eso también aprovecho para pedirte disculpas que llegamos tarde, con toda la cúpula de la CGT, con 34 gremios compañeros que nos reunimos allí para escucharlo a Pablo y para intercambiar. Y de todos lados surgen y diferentes inquietudes y diferentes necesidades. Uno ve que necesidades en materia de salud, yo te diría que es lo primero que hay que tocar, guardia pediátrica y algunas cuestiones más que seguramente voy a desarrollar luego de las PASO, porque ya tenemos que, o sea, ahora estamos en una etapa haciéndonos conocer. O sea, alguna persona que está del otro lado, quizás en este momento esté descubriendo quién soy yo, y la primera vez que escucha mi nombre, por ahí, o capaz que no. Pero en esta etapa estamos mostrando los candidatos, haciéndolos conocer por la gente, escuchando mucho, escuchando, y a partir de ahí elaborar propuestas. Hay un plan de gobierno, Pablo lo va a presentar seguramente en unos días. Hay propuestas concretas en materia de salud, en materia de viviendas, en materia de trabajo, pero me parece que eso viene en una próxima etapa. Mi compromiso es hoy, es seguir caminando y escuchando a la gente y tratar de interpretar lo que la gente realmente necesita. Hay déficit en cultura, hay déficit en, bueno, vos lo sabés muy bien, hay déficit en deporte. Por allí no son cuestiones que tengan que ver con llevar la crítica hacia el gobierno actual, o al que pasó, o al otro. Siempre, bueno, también tenemos aquí en desarrollo la particularidad que ha sido del mismo signo durante muchos años, sino tal vez la mirada que le podemos dar nosotros a cuestiones que tienen que ver con la cultura, cuestiones que tienen que ver con el deporte, cuestiones que tienen que ver con la gestión, con las necesidades de la gente. Me parece que viene una etapa donde la mirada que traemos nosotros desde la política al lugar que nos toque ocupar va a ser diferente a la que tenemos hoy. Entonces me parece que hoy la cuestión pasa por ahí. Yo me salgo de la vaina por contarte algún proyecto que tengo, pero la verdad me gustaría esperar un poco, me gustaría dejar que avance un poquito más este tiempo y venir ya con propuestas concretas cuando se esté definiendo realmente quién va a gobernar Tres Arroyos, que eso va a pasar en muy poquitos días. Estamos a pocos días de lo que serán las PASO. Estamos conversando con Adolfo Olivera en esta primera emisión y primer programa piloto de Hechos de Radio. Estamos en vivo y en directo a través de la radio cooperativa Indie Rock, y vos recién mencionabas este vínculo que se genera a partir de transitar los distintos barrios de la ciudad, la región, por supuesto, lo que es el partido de Tres Arroyos. Y en lo personal quería preguntarte qué expectativas te genera a vos haber asumido esta responsabilidad. Porque digamos que también podrías estar tranquilamente en otro, bueno, seguir con tu vida, si se quiere, más allá de que hay un vínculo o una actividad, como vos decías, somos personas políticas, cada acción, cada palabra es política, pero a vos en lo personal este desafío, ¿qué te genera a vos? Y también, ¿por qué no?, dentro de lo que es el seno familiar, lo que es tu familia. Mira, mi familia es parte, somos una unidad nosotros, ¿viste? Nos movemos en manada, gracias a Dios, ellos me acompañan a todo y están siempre conmigo en todo lo que hago. Vos verás que nosotros somos una familia. Hay un amigo que tengo en Orense, Balneario Orense, que ayer casualmente estuvimos en el balneario, y dice, ustedes son la familia Ingalls, ustedes son los Ingalls. Bueno, esa es la visión que mucha gente tiene de nosotros, nos ve como un núcleo familiar, y estarás viendo que está Fernanda acá conmigo, son las 10 menos 20 de la noche, menos 25, y ella está aquí acompañándome desde arrancamos muy temprano. Nuestro pequeño estaba en el fútbol, lo fuimos a buscar, lo traemos, lo llevamos, está esperándonos en casa para cenar. Bueno, somos una familia que nos movemos en bloque y sin el apoyo, obviamente, aunque parezca un discurso armado, sin el apoyo de ellos, realmente es imposible. Si esto no lo pudiéramos hacer con el acompañamiento familiar, no se puede. Porque te quedás con el cargo político o te quedás con tu familia. Y yo quiero quedarme con las dos cosas. Así que, no, en el familiar realmente sumamente apoyado. Y con la, no solo con el apoyo moral y decir, che, va, vamos que vas para adelante, sino también con el apoyo concreto, ¿no? Esto de estar acompañándome a esta hora, de sacar una foto, de ayudarme con la comunicación, de traerme una idea, de comunicarme con un vecino, de atenderme el teléfono. Todo esto lo hacemos en conjunto. Y la verdad que de esta manera realmente se puede hacer. Y yo creo que, bueno, más allá de que esto me va, digamos, determinar, dejar algunas cosas de las que hago de lado, porque evidentemente no voy a poder hacer todo, creo que el desafío que asumimos vale la pena porque se pueden hacer cosas concretas. Esto que te decía, yo hablo con la gente del deporte y más allá de que tengo una excelente esta relación y estima por el actual director de deportes, que es Guillermo Orsilli, como pasa con otros tantos funcionarios, por allí yo tengo una mirada diferente. Y creo que con un intendente de un signo diferente, posiblemente va a haber mucho más apoyo para el deporte y se van a poder hacer un montón de cosas más que tienen que ver con la forma de ver la vida que uno tiene. Por allí no es que el director de deportes no quiera hacer más cosas o el director de cultura. Bueno, hay casos y casos. Algunos se hacen por incapacidad, por falta de intención, por desidia, y otras cosas no se hacen porque no hay una política estatal que apoye ese tipo de acciones. Y el funcionario por ahí es muy bueno, pero si no tiene el apoyo o el visto bueno, la mirada política del que gobierna, su desarrollo en la función es muy limitado. Entonces me parece que la ventaja que uno va a tener desde una banca en el Consejo con un signo político afín es poder desarrollar un montón de ideas que tenemos que tienen que ver con la cultura, con el deporte, con la salud, con lo social, con el turismo. El turismo entre desarrollos es un tema que siempre está a la cola de las discusiones y sin embargo es una herramienta de desarrollo y de posibilidad económica impresionante entre desarrollos. Pero tiene que ver con la mirada política. O sea, si no miramos a tres arroyos como una dejamos de mirarlo como una potencialidad y lo empezamos a mirar como una realidad y le empezamos a dar las herramientas culturales, deportivas, de conexión, de transporte a nuestras localidades balnearias, evidentemente nunca nos vamos a crecer turísticamente. Vamos a crecer en cantidad de gente, pero no crecemos en servicio, no crecemos en fuentes de trabajo, no le damos la importancia que tiene y no le damos el desarrollo que puede llegar a tener todo lo que es el ámbito turístico de nuestra litoral atlántico, sumado a lo que es el turismo rural, a lo que es el turismo de fiestas, como es la fiesta del trigo, la fiesta de la torta frita, la fiesta que tiene Orense, la fiesta que cada pueblo tiene que tener para atraer gente y para darle desarrollo a su comunidad. Bueno, todo esto son ideas que se pueden llevar adelante más que con dinero, con mucho ingenio, con mucha capacidad de escuchar, de sentarse a elaborar junto con la gente. Hay un ejército de gente que labura gratis. Yo lo digo cada vez que voy a los clubes, por ejemplo. En estos días hemos tenido contacto con mucha gente de los clubes. Yo, entre otras de las cosas que por así te voy a agregar a la lista que vos le diste de faltaba mi... Te voy a contar. Algo. Yo fui director técnico, de ahí conozco a Pablo Gratti, a Martín Gratti. Esto te lo cuento como anécdota. No lo tenía. Mirá, ahí te lo doy, es una primicia. Es muy bueno. Yo con apenas... ¿Primera? ¿Dirigió no, primera? No, yo te cuento cómo es mi historia. ¿Tenemos tiempo? Te la cuento. Sí, cortita, no, sintética. No, tranquilo. Por mi formación, digamos... por mi procedencia social, quizás, pibe barrio, de lo más humilde en cuanto a los recursos económicos, yo empecé a laburar a los 12 años. A la mañana iba al colegio primario, a la tarde laburaba en el vivero Los Rosales, que está allí frente a la cancha de colegiales, a quien les tengo estoy sumamente agradecido. Algunos dirán, che, trabajo infantil. No, era muy común en mi época laburar para ayudar a parar la olla en casa. Tres hermanos menores, yo el hermano mayor, trabajaba. Sumamente agradecido que me dieron laburo y que gracias a eso yo ayudaba a mi vieja a poder solventar la casa. Por lo pronto empecé a estudiar a los 18 años. En ese trayecto, hasta los 18 años, yo jugaba al fútbol en colegiales. Jugué en primera, 17, 18, 19 años dejé y comencé a estudiar. Pero antes de eso, o en ese periodo ahí, mientras jugaba al fútbol, asumí la conducción técnica de las divisiones inferiores. O sea, yo tenía 20 y pico de años y dirigía a los pibes que tenían 13, 14, 15, 12, 13, 14, 15, 16 años. Entre esos pibes estaba Pablo Gratti, que jugaba la sexta división, un buen número 6, y Martín Gratti, que jugaba creo que número 4. eran... O sea, se conocen de toda los la vida. Los conozco desde ahí, o sea, yo era su técnico, su director técnico. Bueno, hoy es al revés, ¿no? O sea que tengo relación de esa época con los hermanos Garate. O sea que, mirá, eso te decía, agregar al currículum, director técnico de fútbol. De fútbol de colegiales. De las ligas inferiores. Exacto, además de haber jugado muchos años en la primera edición de colegiales. No sé por qué me fui ahí, porque me preguntaste otra cosa, pero bueno. Hasta yo me olvidé que te había preguntado, ¿no? Me disperso mucho. No, hacías mención a que habían estado reunidos con distintos con clubes. Con los clubes, a eso te quería decir. ¿Cómo ve uno en los clubes la cantidad de gente laburando? Y vos sabés que la mayoría de la gente, como también pasa en el medio, uh-huh. O sea, ¿cuántos años habrás laburado vos gratis en los medios de comunicación por vocación? Es así, hoy muchos bueno, años, de hoy hecho, tenés tu medio, hoy tienen su medio, por ahí tienen un recurso, un apoyo de parte de los auspiciantes, pero ¿cuántas veces habrás laburado gratis? Totalmente. Uh-huh. Seguro que muchas más de las que laburaste recibiendo un salario o una. ¿Por qué lo haces? Por vocación. Bueno, mirá si vos recibís el apoyo, que seguramente con una ley de medios, con algunas herramientas que el gobierno en su momento quiso implementar, hubiera sido un apoyo al caso tuyo, al mío y al de otros tantísimos que laburan en los medios gratis, con muchas ganas, con mucha pasión, con el único espíritu de comunicar. Bueno, lo mismo pasa en los clubes. Hoy tenés un montón de gente que deja horas de su tiempo, de su familia, de su esparcimiento, de ir a pescar, de ir a mirar una película, para ir a darle clase a los pibes de fútbol, para ir a prepararles una copa de leche. Esa gente vale oro. Ahora vos imaginate toda esa gente con respaldo, con apoyo económico, con apoyo de gestión, con llamarlos a preguntarles a ver qué piensan. Ni siquiera darles guita, preguntarle qué piensan. Che, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué habría que hacer con el fútbol en Tres Arroyos? ¿No sé qué distinto sería la realidad de este país si empezáramos a escuchar a toda esa gente que labura por vocación, que lo hace por pasión, por el único premio de que le digan, che, qué bueno lo que hiciste? Jamás están esperando guita. Están esperando que le diga que el pibe, cuando termina el entrenamiento, diga, bien, profe. Totalmente. ¿Vos sabés qué distinto sería todo? Por eso digo, las herramientas están, Diego. Las herramientas están, tenemos a diferencia de tanto estúpido que anda dando vuelta por los medios de comunicación diciendo que este país es una mierda, este país es un país hermoso, con gente muy muy valiosa. Lo que hay que hacer es atender a esa gente, darle bola, escucharla, integrarla y apoyarla. Me parece que pasa por ahí, ¿no? Estamos conversando con Adolfo Olivera. Vos recién mencionabas esto de pensar en una suerte así de gobierno que aplique el ingenio, la innovación también. Y quisiera resaltar esto, que a lo largo de la trayectoria tuya y también de Fernanda, en un camino hasta vos, han logrado lo que no han logrado otros medios que contaban con recursos, uh-huh. Y han hecho un producto como fue ¿Qué pasará mañana? Sí. Donde el formato periodístico era atravesado a través de una mirada muy crítica, uh-huh. y no casándose con nadie. Exacto, bueno, que también ahora eso es un condicionante, para mí es un hermoso condicionante para que uno no tenga que toda esa mochila que trae, de todo lo que dijo, todo lo que opinó, hoy lo vamos a tener que llevar a la práctica y vamos a tener que sostenerlo con la espalda, con el cuero, con el sudor, ante la gente. Entonces, esto es un doble desafío, porque nosotros tenemos quizás, yo creo que es una ventaja, mirá lo que te digo, más allá de creer que es una responsabilidad más grande porque la gente ya sabe cómo pienso, creo que es una ventaja, porque nadie a mí me puede cuestionar que no saben cómo pienso. O sea, yo, incluso dentro del espacio, a mí me aceptan, me integran y me dan un lugar de privilegio dentro de una lista donde hubo un montón de gente militante que puso el cuero, sudó, transpiró, caminó, militó dentro del espacio de lo que es el peronismo. O sea que es un movimiento muy importante, no solamente en Tres Arroyos, sino en el país. Y que esa gente dejó ese lugar para que lo ocupe yo. Por lo pronto, es sumamente importante para mí en lo personal el lugar que hoy me toca ocupar. Porque hay mucha gente con mucha trayectoria, con mucha militancia, con mucha capacidad, que dio un paso al costado para que yo encabezara la lista y fuera la posibilidad de una unidad. Esa unidad, la verdad que es sumamente importante y habla de mucha gente que, no sé si ocurrió siempre, quizás haya ocurrido, pero vos fíjate que en los últimos años eso no se venía dando, y hoy tenemos la posibilidad de encontrar un peronismo unido para ir a las elecciones con una lista única y con una integración real. Diego, te digo que la integración es real. Y si vos me has escuchado a mí hablar en mi programa alguna vez, sabés que yo no lo voy a decir de compromiso. Si no fuera así, lo estaría diciendo. Decía, muchachos, no sean boludos, juntémonos porque es una oportunidad histórica. Esto ya pasó, ya estamos juntos. No sé si esto durará un mes, un año o 10 años. Yo voy a hacer fuerza para que dure mucho tiempo, tiempo, porque realmente, si queremos darle soluciones a la gente, lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo entre nosotros, ¿no? Entrevistas en 30 minutos. Hechos de radio. Poniendo en el aire la palabra hablada. Adolfo Olivera, ¿cómo estás hasta ahora? Hasta acá venimos bien. Gracias. Me está bancando este primer programa. La verdad que tener invitados a futuro así que uno, digamos, pueda con pocas palabras, con pocas preguntas, poner en valor la palabra, ¿no? Sí, ¿no? Acá dice Fernanda como que no te cuesta mucho. No hay problema para hablar. Lo sabemos. No hay problema. Bueno, ahora sí, agradecerte por este tiempo, por haber venido a la radio. Por último, te quería ceder el espacio para que si algo no te pregunté, lo quieras mencionar o de la manera que consideres pertinente cerrar este primer programa de Hechos de Radio. Bueno, no, primero que nada, obviamente agradecerte a vos por el hecho de haberme invitado y haber servido. Si te sirvió para el experimento, me siento sumamente satisfecho. Yo la pasé muy bien, estoy muy cómodo, me encanta la radio, me encanta comunicar, me encanta poder intercambiar y también me gusta que me pregunten, ¿viste? Porque en épocas de elecciones está bueno que también te pinchen un poquito, ¿viste? Porque estamos en un periodismo donde todo el mundo tira centros, ¿viste? Vos te diste cuenta de lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Se terminó el periodismo crítico. Y bueno, yo quizás una de las cosas que siempre defendí fue eso, y me parece que este espacio que vos tenés acá, esta posibilidad de radio, la verdad que es muy valiosa. La forma en que lo han hecho, la forma en que lo han remado, la forma en que lo han peleado, y hoy ver este estudio hermoso que tienen acá, ver toda esta posibilidad técnica también, que no es menor, que hayan logrado todo esto, la verdad que es simplemente felicitarte. Así que, pero no me voy a ir felicitándose solamente, porque si no sería para quedar bien con vos. Así que quiero que cuando me tengas que putear, me putees sin ningún tipo de problema, ¿viste? Así que simplemente decirle a la gente que ella que nos está escuchando y que elige esta radio para acompañarse, que desde mi lugar simplemente no voy a prometer nada, porque no tengo nada, todavía no tengo nada, me tienen que elegir primero. A partir del 10 de diciembre la gente dirá si voy a estar sentado en una banca. A partir del 10 de diciembre la gente dirá si vamos a hacer gobierno o no en Tres Arroyos. Yo tengo mucha fe que sí, tengo mucha esperanza que sí, lo veo en la gente, lo veo en el ánimo. Evidentemente todos los candidatos van a decir lo mismo, porque nadie va a decir que va a perder, pero realmente lo sentimos. Así que ese es mi mensaje, y a la gente que, bueno, es una oportunidad histórica que tiene Tres Arroyos. No solamente de que va a cambiar un signo político de mucho tiempo y va a haber una oportunidad para el peronismo, sino también para todo el movimiento obrero organizado, tener un candidato como es mi caso, que soy dirigente sindical orgullosamente y que voy a encabezar una lista del peronismo. Es la primera vez que ocurre esto en Tres Arroyos desde la vuelta a la democracia. No es un hecho menor. Adolfo Olivera, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos y nos vemos cuando vos quieras. Poniendo en valor la palabra hablada. Hechos de Radio. Por Radio Cooperativa Indie Rock 104.7. Así pasaba este primer programa de Hechos de Radio con el invitado Adolfo Olivera. Nos reencontramos dentro de 7 días para poner en valor la palabra hablada. Hechos de Radio. Por Radio Cooperativa Indie Rock 104.7.